precio que yo pago por un error. Y si ella no quiere oírme ni una palabra, ese es porque tiene todita la razón. Otra lo hizo conmigo. Y ahora no encuentro cantina ni trago que a mí me alivie. A mí esta pena me aflige, no tengo vida tranquila. ¿Por qué vengarme? ¿Por qué desquitarme con quien nos faltó? Si es la injusticia que en cada momento me reprocho yo. Proceder. Si quisiera comprender que aunque parezca mentira, quisiera tenerla dentro de mi ser. Si quisiera comprender que aunque parezca mentira, quisiera tenerla dentro de mi ser. Y regalarle el corazón, aunque no me dé su perdón. Que me da, que es la muchacha más cerca.